Yo soy Esther Musali de Mizrahi, casada con David Mizrahi. Nací en Colón, República de Panamá, el 6 de agosto de 1942. Cuando yo me casé, tenía 16 años. Mi esposo le gustaba la buena comida, todo bien arreglado, bien hecho. Entonces yo me acostumbré a hacer las cosas muy bien, bien hechas. No me gusta así pasadero para pasar el rato, no. Yo hago las cosas, cocino con calma, le doy su sazón a la comida para que todos les guste, para que queden contentos. ¿Y quién le enseñó a cocinar? Mi mamá vivía a media cuadra. Nosotros acabamos de llegar de Panamá. Yo tenía 15 años. A los 16 me casé y mi mamá vivía a media cuadra. Entonces yo iba con mis ollas y ella decía, estoy jugando a las muñecas. Me decía, me traes las ollas tan chiquitas que parece que estoy jugando. Es que yo así les digo, jugando a la comidita. Y entonces su mamá. Mamá y la vida, o sea, te vas enseñando las exigencias, lo que les gusta, darles gusto a cada uno de la familia, grandes, chicos, medianitos, chiquititos, vienen, abuelita, me hiciste kipe crudo, yo quiero kipe vaya, yo quiero, haces de todo para que todos estén contentos, pero el día de mañana ellos van a decir, íbamos a casa de mi abuelita y todos comíamos allá. Ese recuerdo es lo que perdura para toda la vida y es lo que queda de las abuelas. No es la riqueza, ni pobreza, ni nada, es todo alegría para ellos. Que siempre quede en la mente de ellos, la abuelita Esther. ¿Sabes cómo me llaman? Abuelita Kipe. Perdón, un consejo de vida. Que todas las jovencitas pongan sus mesas y atraigan a su familia con un plato bonito, con una comida, con un juego un día, el día de Purim, que hagan su fiesta, les hace una cena. Unen a la familia, porque lo más bonito que hay en el mundo es la unión familiar. ¿Algún consejo de cocina y su especialidad? A ver, ¿cuál es primero? Mi especialidad es la comida. Una cosa en especial no tengo, porque todo lo hago bien hecho. No me gustan las cosas pasaderas. Que hagan su comida, que le den el tiempo necesario para que esté bien cocido, para que disfruten de la comida. ¿Su ingrediente? ¿Tu ingrediente favorito? El amor. Todos me dicen, ya le puso todo el amor que tiene. Eso es lo que, lo para la familia, el amor de ellos. Es lo que perdura toda la vida.